2. Corazones en lucha. En su villa adornada de rosas, al pie del Aventino, hacia el lado del Tibre, Quinto Barro, joven patricio romano, meditaba regresando al templo doméstico, después de un largo trabajo en la galera de la flota comercial de Oplio Veturio, en la cual disfrutaba la distinción de comandante, para un ligero descanso en el hogar, y después de besar cariñosamente a la esposa y al hijito, que se deleitaban jugando en el comedor, reposaba ahora, leyendo algunas sentencias de Emilio Papiniano, bajo un florido emperrado del jardín. Roma atravesaba, el año 217, bajo una pesada atmósfera de crímenes e inquietudes, los últimos días del emperador Marco Aurelio Antonio Vaciano, apellidado de Caracalla. Nota de pie. El gobierno de Caracalla, aunque fue un tanto benigno para los cristianos situados en la posición favorable en la vida pública, permitió la persecución metódica a los esclavos y plebeyos dedicados al Evangelio, entonces considerados enemigos del orden político y social. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. Desde la muerte de Papiniano, cruelmente asesinado por orden del César, se desengañó el imperio en cuanto al nuevo dominador. Vaciano, lejos de respetar las tradiciones paternas, en la esfera gubernamental, se desmandó en vasta conspiración de tiranía contra el derecho, no sólo alimentando la persecución contra los grupos nazarenos más humildes, sino también contra todos los ciudadanos honrados que osasen desaprobar su conducta. Encantado con los conceptos sabios del célebre abogado, Barro los confrontaba con las enseñanzas de Jesús, que retenía en la memoria, reflexionando sobre las facilidades de la conversión de la cultura romana a los principios del cristianismo, desde que la buena voluntad pudiese penetrar el espíritu de sus compatriotas. Descendiente de una importante familia, cuyas raíces remontaban a la República, no obstante la gran pobreza de bienes materiales en que se debatía, era apasionado adorador de los ideales de libertad que invadían el mundo. Doliéndole en el alma la ignorancia y la miseria con que las clases privilegiadas mantenían a la multitud, y se perdía en vastas meditaciones para encontrar un punto final a los milenarios desequilibrios de la sociedad de su patria. Se reconocía incapaz de cualquier mensaje salvador y eficiente al poder administrativo. No poseía oro ni soldados con que pudiese imponer las opiniones que le hervían en la cabeza. Entretanto, no ignoraba que un mundo nuevo se formaba sobre las ruinas del viejo. Millares de hombres y mujeres se modificaban mentalmente bajo la inspiración del espíritu renovador. La autocracia del patriciado luchaba, desesperadamente, contra la reforma religiosa, pero el pensamiento de Cristo, que se sostenía sobre la tierra, aclamando a las almas a abrir un nuevo camino al progreso espiritual, incluso a costa de sudor y sangre en sacrificio. Sumergido en reflexiones, fue traído a la realidad por la esposa, Cintia Julia, que venía a traer con él, guardando en los brazos al hijito Tasiano, con apenas un año de edad, sonriente, dulce y tierno, como si fuera un ángel arrebatado de la cuna celeste. Cintia revelaba en los ojos oscuros la llama de la vivacidad femenina, dejando entrever de inmediato la trama de las pasiones que le desbordaban del alma inquieta. Larga túnica de blanco lino le realzaba las formas de Madonna y niña, evocando el perfil simpático y lindo de alguna ninfa que se hubiera transformado repentinamente en mujer, contrastando con la severa expresión del marido, que parecía infinitamente distanciado de la compañera, por las afinidades psíquicas. Quinto Barro, no obstante muy joven, traía la máscara fisonómica del filósofo, habituado a sumergirse permanentemente en el océano de las ideas. Con la alegría de un ave charlatana, Cintia asistió a la fiesta de Ulpia Sabina, a la que visitó en la víspera, junto con Veturio, que fue cuidadoso compañero. Se detuvo, entusiasmada, en la descripción de los bailes de invención de la propia dueña de la casa, reaprovechaba la vocación de esclavas jóvenes, intentando repetir para el esposo, con armoniosa voz, algunos fragmentos de la música simbólica. Barro sonreía condescendiente, como si fuera un padre austero y bondadoso, escuchando las infantilidades de una hija, y pronunciaba, de cuando en cuando, una que otra frase corta de comprensión y ánimo. A cierta altura de la conversación, mirando a la esposa, como quien pretendía tocar un asunto más serio, observó: «Sabes, querida, que esta noche será posible oír una de las voces más autorizadas de nuestro movimiento en las galias». Y tal vez, porque la mujer callase, pensativa, continuó: «Me refiero a Pio Corvino, el viejo predicador de Liao que se despide de los cristianos de Roma. En la mocedad, fue contemporáneo de Atalo de Pérgamo, admirable héroe entre los mártires galeses. Corvino cuenta más de 70 años, pero según las impresiones generales, es portador de un espíritu juvenil». La joven señora esbozó un largo gesto de enfado, y murmuró: «¿Por qué preocuparnos tanto con esos hombres? Francamente, la única vez que te acompañé a las catacumbas, volví afligida y desanimada. ¿Habrá algún sentido práctico en las divagaciones que oímos? ¿Por qué arrastrar con los peligros de un culto ilegal para solamente insistir en desvaríos de la imaginación?». Con ironía y agresividad, prosiguió dirigiéndose al esposo Trice: «¿Qué es que yo puedo conformarme con la loca renunciación de las mujeres, como Sofronia y Cornelia, que descendieron del Fausto Patricio, para la inmundicia de las cárceles, codeándose con esclavas y lavanderas?». Soltó una ruidosa carcajada, y acrecentó: «Hace algunos días, cuando aún te encontrabas de viaje en Aquitania, Oplio y yo conversábamos en la intimidad, cuando Popeya Silene vino hacia nosotros, pidiendo limosna para las familias que fueron víctimas en las últimas persecuciones, y viendo mis utensilios de belleza me insistió en que abandonara el uso de los cosméticos. Nos reímos mucho de la sugerencia. Para atender los principios de un hombre que murió en la cruz de los malhechores, hace casi 200 años, precisamos adoptar la indigencia y vagar por el mundo, como si fuésemos fantasmas. Nuestros dioses no nos reservan un paraíso de mendigos discutidores. Nuestros sacerdotes guardan dignidad y compostura». Tras una leve pausa, en que miró al esposo sarcásticamente, adujo: «Además, debo decirte que he sacrificado a Esculapio, en tu favor. Temo por tu salud. Veturio es de parecer que los cristianos son dementes. ¿No observas cuánta modificación se desprende de tu procedimiento para conmigo, desde el inicio de tus nuevas prácticas? Después de largas ausencias de la familia, no regresas en la posición del marido afectuoso de antes. En vez de volver a nuestra intimidad cariñosa, guardas el pensamiento y la palabra en sucesos del culto abominable. Hace tiempo, afirmaba Sabina que la peligrosa mística de Jerusalén debilita los lazos del amor que los numes domésticos nos legaron, y se diría que ese Cristo te domina por dentro, apartándote de mi Cintia». Ahora, con semblante conturbado, enjugaba el llanto nervioso, mientras Alijito sonreía, ingenuo, en su regazo. Gran engaño. Obtemperó el marido, preocupado: «Podrás admitir que te pueda olvidar. ¿Dónde reside el amor, sino en el santuario del corazón? Te quiero como siempre. Eres todo en mi vida, más, y la subordinación en que vivimos», clamó Cintia, descorazonada. «La pobreza es horrible. Eres empleado de Opilio, y residimos en una casa que él no cede de favor, porque no te dedicas, como mi primo, al campo de los negocios, para que tengamos también navíos y esclavos, palacios y casas de campo. ¿Acaso no te sientes humillado ante nuestra posición de inferioridad?». Quinto Barro estampó indescifrable amargura en el semblante sereno. Acarició la linda cabellera de la esposa y objetó, contrariado: «¿Por qué motivo te irritas así? ¿No aprecias nuestra riqueza de carácter? Convendría el favor de la riqueza sobre la desgracia de tantos. ¿Cómo tener esclavos, cuando intentamos libertarlos? Estimarías verme en transacciones inconfesables, con la pérdida de nuestra conciencia recta». La esposa lloraba, desagradablemente, pero, evidenciando el propósito de alterar el rumbo de la conversación, Barro acentuó: «Olvidemos las futilidades, vamos. Oiremos juntos la palabra de Corvino. Un carruaje nos llevará al anochecer, para regresar al hogar, muertos de fatiga». respondió la mujer, derramando copiosas lágrimas. No. No iré. Estoy harta. ¿Qué nos pueden enseñar los galeses bárbaros, cuyas pitonisas leen los augurios en las vísceras, aun calientes, de los soldados muertos? El joven esposo dejó reflejar en los ojos una invencible tristeza, y consideró, crueldad en los galeses. ¿Y nosotros? Con tantos siglos de cultura, ahogamos mujeres indefensas, en la corriente viciada del Tibre, asesinamos criaturas, crucificamos la juventud, y faltamos al respeto a la vejez, sentenciando a ancianos venerables al pasto de las fieras, simplemente porque se consagran a ideales de fraternidad y trabajo con la dignificación de la vida para todos. Jesús Barro iba a hacer una citación evangélica, recurriendo a las palabras del Divino Maestro. Cintia, sin embargo, elevando el tono de voz, que se hizo más áspera, gritó, «¡Siempre Cristo! ¡Siempre Cristo! Acuérdate de que nuestra condición social es miserable. Huye a la punición de los dioses, rindiendo culto a César, para que la fortuna nos favorezca. Estoy enferma, fatigada, no tengo la vocación de la cruz. Detesto a los nazarenos, que esperan el cielo entre discusiones y miseria. El mozo patricio contempla a la compañera compadecidamente, como si lamentase en lo íntimo la insensatez de las palabras que pronunciaba, y notando que el pequeño lloraba al extenderle los brazos, intentó acariciar al niño, observando, ¿por qué tanto referirte a la pobreza? Nuestro hijito no es, por sí mismo, un tesoro. Cintia, con todo, lo arrebató de la ternura paterna y, retrocediendo de un salto precipitado, exclamó, Tassiano jamás será cristiano. Es mi hijo. Lo consagré ad Indimene. La madre de los dioses lo defenderá contra la brujería y la superstición. Enseguida, buscó el interior apresuradamente, llena de una incomprensible tortura moral. Quinto Barro no tornó a la lectura. Perdido en profundas reflexiones, se inclinó en el muro que separaba el jardín de la vía pública y se demoró en la contemplación del extenso grupo de niños, que se ocupaban en el juego infantil, lanzando piedrecillas sobre las aguas y, con el pensamiento centralizado en su pequeño Tassiano, sin saber definir los oscuros presentimientos que le envolvía en el pecho, reparó que una extraña amargura le llenaba el corazón. En el crepúsculo próximo a su fin, sin conseguir verse aún con la esposa, que se ocultara con el hijito en la cámara matrimonial, tomó el carruaje de un amigo que lo condujo hasta la casa humilde del venerable Lisipo de Alejandría, un griego ilustre, profundamente dedicado al Evangelio, que residía en una humilde choza en ruinas en el camino de Ostia. Una pequeña asamblea de adeptos se había reunido en la sala sencilla. Con sorpresa, fue informado de que la despedida del gran cristiano galés no se realizaría aquella noche, y, sí, en la siguiente. Corvino se hallaba de ese modo, a disposición de los amigos, para un entendimiento familiar. No había, sin embargo, otro asunto mayor fascinante para el grupo que las reminiscencias de las persecuciones de 177. Los tormentos de los cristianos lioneses eran narrados minuciosamente por el noble visitante. Mientras el círculo escuchaba, extático, al anciano de las Galias recordaba, con prodigiosa memoria, los mínimos acontecimientos. Repetía los interrogatorios efectuados, incluyendo las respuestas inspiradas de los mártires. Se reportaba las oraciones ardientes de los compañeros de Asia y de Frigia que, piadosamente, habían socorrido a las comunidades de Lyon y Viena. Hablaba, entusiasmado, de la inmensa caridad de Vettio Epagato, el abnegado señor que renunciara a la noble posición que disfrutaba, con el fin de convertirse en abogado de los cristianos humildes. Se le exaltaba la mirada, comentando el extraño coraje del santo, el diácono de Viena, y el heroísmo de la débil esclava blandina, cuya fe confundiera el ánimo de los verdugos. Pintó la alegría de Potino, el jefe de la iglesia de Lyon, cruelmente ultrajado y apaleado en la calle, sin una palabra de rebeldía, a los 90 años de edad. Por fin, se detuvo con misteriosa alegría rociada de lágrimas, En las aventuras y tormentos de Átalo de Pérgamo, que le inició en la fe. Relacionaba todos los pormenores de los suplicios a que se sometiera el venerable amigo. Se acordaba de la demora habida en el proceso, en razón de la consulta del propretor a Marco Aurelio, y se demoraba en la discreción de los últimos sufrimientos del gran cristiano, apaleado, azotado, atado a la silla de hierro incandescente, y finalmente degollado, en compañía de Alexandre, el dedicado médico frígido que, en Lyon, ofreciera al Señor un admirable testimonio de fe. La asamblea escuchaba, embelesada con las referencias. Pero, como el predicador tenía un trabajo intensivo en la noche próxima, Pisipo mandó servir algunos tazones de leche y rebanadas de pan fresco, y la conversación fue cerrada. Con el espíritu confortado por las narrativas del viejo galés, Barro tornó a la casa. Regresaba de madrugada, y un solo pensamiento le absorbía ahora, la mente apaciguar el alma inquieta de la compañera, proporcionándole calma y alegría, con la reafirmación de su ternura y dedicación. Se aproximó, muy despacio, con la intención de sorprenderla, afectuoso. Atravesó el pequeño atrio, atravesó la puerta semicerrada, pero delante de su cuarto de reposo, se detuvo intrigado. Escuchó voces en diálogo excitado. Oplio Veturio se hallaba en su cuarto de dormir. Intentó comprender la tempestad moral que le maltrataba el destino. No suponía al hombre para quien trabajaba capaz de seducir a su esposa a semejante procedimiento. Oplio era primo de Cintia y siempre fue recibido allí como un hermano. Era 10 años más viejo que él, Barro. Enviudó hacía algún tiempo. Eliodora, la esposa muerta, fue para Cintia una segunda madre. Dejó 2 hijitas, Elena y Galba, gemelos infelices, cuyo nacimiento ocasionó el fallecimiento de la genitora, y que residían con el padre, rodeados de esclavos dedicadísimos, en un palacete magnífico, para ilustrar a los blasones de la familia. Trabajaba para Veturio en las embarcaciones y vivía en una villa que le pertenecía. Se hallaba lamentablemente en empeñado con él, desde el casamiento, por deudas pesadas, que se proponía rescatar honestamente, con el servicio personal, respetable. Sintiendo que la cabeza se le transformaba en un volcán de preguntas, Barro pensaba, ¿por qué razón se entregaba así su esposa a la aventura menos digna? No era él un compañero leal, extremadamente dedicado a la felicidad de ella y del hijito. Se ausentaba comúnmente de Roma, guardándolos en su corazón. Si las tentaciones de orden inferior le asediaban el espíritu, durante los habituales viajes, Cintia y Tasiano eran su invariable defensa, como ceder a las sugerencias de la maldad, cuando se creía el único apoyo de la mujer y del angelito que le poblaban el alma de santificadas aspiraciones. Porque Veturio le corrompía, así, su hogar. No se sentía en la condición de un amigo convertido en dedicado servidor. ¿Cuántas veces, en puertos distantes, era convidado a lucro fácil y renunciaba a cualquier ventaja económica de procedencia dudosa, atento a las responsabilidades que le unían al primo de su mujer? ¿En cuántas ocasiones, constreñido por la gratitud, era obligado a olvidar posibilidades seguras de mejorar su suerte, simplemente por ver en Opilio, no solamente el patrono de su pan material, sino también al compañero merecedor de su más amplio reconocimiento? Angustiado y abatido, consideraba consigo mismo, dentro del aflictivo minuto, si Cintia amaba a su primo, ¿por qué se casó con él? Si ambos habían recibido una bendición del cielo, con la llegada del hijito, ¿cómo repudiar los lazos conyugales, si Dacía no era su mejor esperanza de hombre de bien? Semialucinado, reflexionaba contra la propia argumentación. ¿Y si estuviese prejuzgando? ¿Y si Oplio Veturio estuviera allí en misión de auxilio, atendiendo la solicitud de la propia Cintia? Era necesario, pues, calmar la mente inquieta y escuchar con imparcialidad de ánimo. Colocó la diestra sobre el corazón oprimido, y escuchó, «Nunca te habituarás a los devaneos de Barro», decía Veturio, «fuera de sí, es inútil cualquier tentativa. ¿Quién sabe? aventuró la prima, preocupada, espero que él deje, algún día, la odiosa convivencia con los cristianos. Nunca, exclamó el interlocutor, riéndose, francamente, no hay noticia de personas que volviesen enteramente a la razón después de haber vivido en el ambiente de esa plaga. Incluso cuando parecen traer los votos, con temor de las autoridades, al frente de nuestros dioses, vuelven más tarde al encantamiento. He acompañado varios procesos de recuperación de esos locos. Se diría que sufren una temible obsesión por el sufrimiento. Golpes, fieras, cruces, hogueras, degüellos, todo es poco para hacer disminuir la voluptuosidad con que se entregan al dolor. Realmente, estoy harta, suspiró la joven señora, bajando el tono de voz. Comprobando la seguridad de los lazos efectivos que le cautivaban el espíritu a la dueña de la casa, Oplio acentuó, decidido, aunque Barro alterase las propias opiniones, no conseguirías modificar nuestra posición. Nos pertenecemos mutuamente. Hace 6 meses que eres mía, ¿y qué diferencia hay? Sarcástico, observó, ¿acaso tu marido disputa a la mujer? Está demasiadamente interesado en el reino de los ángeles. No admito, sinceramente, que esté a la altura de tu expectativa. Por Júpiter. Todos mis conocidos que se rindieron a la mistificación nazarena, se apartaron de la vida. Barro te hablara del paraíso de los judíos, repleto de patriarcas inmundos, en vez de conversar contigo sobre nuestros juegos, y seguro que si desearas una excursión alegre, más que natural en tu gusto femenino, te conduciría, sin duda, a algún cementerio aislado, exigiendo que te regocijes al lado de huesos podridos. Una carcajada irónica le remató la frase, pero notando, probablemente, algún gesto inesperado en la prima, prosiguió. Además de eso, necesitas considerar que tu marido no pasa de ser mi cliente. Tiene todo y nada tiene. Pero por ser Apis, no le veo cualidades para rodearlo favores. Sabes que te amo, Cynthia. No ignoras que te quería, en silencio, desde el primer instante en que te conocí, joven y hermosa. Nunca había preferido a Heliodora, si los servicios de César no me hubieran mantenido en la calle por tanto tiempo. Cuando te encontré, enamorada de Barro, sentí un tormento en mi corazón. Hice todo por tu felicidad. Procuré que mi mujer sintiera simpatía en tu favor, te rodeé de mimos, te ofrecí una residencia digna de tus dotes, para que jamás te confundieses con las mujeres miserables, que la privación obliga a la vejez prematura, y, por ti, incluso soporte al esposo que te acompaña, incapaz de comprender tu corazón. ¿Qué harás de mí, ahora, viudo y triste como estoy? Nunca proporcioné a Heliodora, después de reencontrarte, sino la estima respetuosa de que se hacía merecedora por su virtud irreprensible. Nuestros esclavos saben que te pertenezco. Me ceñó, mi viejo paje, vino a traerme la noticia de que los siervos creían que Heliodora había sido envenenada por mí, para que tú ocupases su lugar. Y realmente, ¿qué madre más honrada y cariñosa podría encontrar para mis hijos? Decide, pues. Una palabra tuya bastará, ¿y mi esposo? Indagó Cynthia, con inexpresable temor en la voz. Hubo un silencio expresivo, dentro del cual Veturio parecía meditar, intencionadamente, expresándose después, pretendo ofrecer a tu esposo la anulación de todos los débitos. Además, puedo ampararlo en otros sectores de la vida imperial. Lejos de nosotros, conseguiría dar expansión a sus propios ideales. Temo por él. Las autoridades no perdonan. De aquellos de cuya intimidad disfrutamos, varios han sido presos, castigados o muertos. Aulo Macrino y 2 hijos fueron encarcelados. Claudia Sextina, por todos los títulos venerables, apareció asesinada en su casa de campo. Sofronio Calvo tuvo los bienes confiscados y fue apedreado en la plaza pública. Tu marido podría dar salida a sus sentimientos donde quisiese, menos aquí, pero ¿qué sería de Tasiano, si llegáramos a una solución favorable? Hoy, por hoy, acentuó el interlocutor, como un hombre no habituado a considerar obstáculos. Mis hijos están en la edad del tuyo. Crecería al lado de Elena y de Galba en el mejor ambiente. No podemos olvidar, igualmente, que mi hacienda, en Lyon, necesita de alguien. Alessio y Pontimiana, mis administradores, siempre reclaman la presencia de por lo menos uno de nuestros familiares. Dentro de algunos años, el pequeño Tassiano podría trasladarse para la Galia y asumir, en nuestra propiedad, la posición que le corresponde. Vendría a Roma, tanto cuanto desease, y desarrollaría su personalidad en diversos ambientes, sin ninguna unión con la influencia paterna. En ese punto de la conversación, Barro no pudo soportarlo más. Sintiendo que un volcán de angustia le estallaba en el pecho, salió por el corredor próximo, en busca del aposento donde el hijito reposaba, junto a Cirila, joven esclava de la que Cintia se hacía acompañar. Se arrodilló, ante la cuna adornada, y, escuchando la sofocada respiración del niño, exteriorizó las propias emociones. Como un hombre que se viese arrojado al fondo de un abismo, de un momento para otro, sin encontrar de pronto ninguna base firme para sujetarse, no consiguió por algunos minutos conciliar los propios pensamientos. Recurrió a la oración, con el fin de tranquilizarse, y, entonces, pasó a reflexionar. Contempló la fisonomía serena de la criatura, a través del espeso velo de las lágrimas, y se preguntó a sí mismo, ¿para dónde iría? ¿Cómo resolver el delicado problema creado por su mujer? No desconocía, ahora, la crueldad de Opilio. Lo sabía detector de las atenciones de César que, según la versión popular, utilizó su cooperación en el asesinato de Geta, por lo que recibió un enorme patrimonio de tierras en la lejana Galia y, en aquel momento no dudaba de que él hubiese facilitado la muerte de la abnegada Heliodora, movido de pasión por Cintia. Consideró la situación vejatoria a la que fue llevado, y albergó el propósito de vengarse. La inolvidable figura de Cristo, no obstante, le vino a la imaginación superexcitada, cómo armonizar la venganza con las enseñanzas de la buena nueva, que él mismo divulgaba en sus viajes. Cómo destacar el impositivo del perdón para los otros, sin disculpar las faltas del prójimo. El maestro, cuya tutela buscaba, había olvidado los golpes de todos los ofensores. Aceptando la propia cruz recordaba a muchos amigos presos y perseguidos, en nombre del celeste benefactor. Todos demostraban coraje, serenidad, confianza. Conocía al dedicado predicador del Evangelio, en la Vía Salaria, Hostilio Fulvio, cuyos dos hijos habían sido destrozados bajo las patas de dos caballos, conducidos intencionadamente sobre ellos por un tribuno embriagado. Él mismo, Barro, ayudó a recoger los despojos de los inocentes y vio que el padre oraba de rodillas, llorando, agradeciendo al Señor los sufrimientos con que él y la familia eran rudamente probados. La aflicción de aquella hora no sería la mano de Dios que le exigía un testimonio de fe. Pero no sería mejor perecer en el anfiteatro o ver a Tassiano devorado por animales feroces que entregarse ambos a la vergüenza de la muerte moral. Y se preguntaba en llanto mudo, ¿cómo se portaría Jesús, si hubiese sido padre? ¿Entregaría una criatura inocente a un lobo terrible de la floresta social, sin la mínima reacción? Por sí mismo, no se consideraba con derecho a ninguna exigencia. Se reconocía en la posición de ser un hombre común, y, por eso mismo, pecador, con la necesidad indiscutible de adaptarse a la virtud. No podía reclamar dedicación a la esposa, aunque perderla le costase un inmenso dolor. Mientras tanto, ¿y el pequeño? Sería justo abandonarlo a la merced del crimen. ¡Oh Dios! Sollozaba, íntimamente, cómo luchar con un hombre poderoso, como Oblio Veturio, capaz de alterar las determinaciones del propio César. Que la mujer amada lo siguiese era una herida que la esponja del tiempo, seguramente, le absorbería en el fondo del alma. No obstante, ¿cómo separarse del hijito, que era su razón de vivir? Se levantó maquinalmente, retiró al niño adormecido, de entre los paños de lana en donde descansaba, y albergó la tentación de huir. No sería, sin embargo, una indisculpable temeridad exponer a la criatura a la intemperie. ¿Y cómo situaría a la compañera, al día siguiente, frente a la vida social? Cynthia no había pensado en el padre cariñoso y amigo, pero, ¿podría el discípulo de las enseñanzas de Jesús consagrarla al desprecio de sí misma o a la desconsideración pública? Como si estuviese amparado por una extraña fuerza invisible, depositó al pequeño en el lecho y, después de besarlo enternecidamente, se inclinó despacio sobre él y lloró, humilde, derramando copiosas lágrimas, como si vertiese el cálido rocío del propio corazón en la preciosa flor de su vida. Después, cerciorándose de que el diálogo continuaba en la cámara íntima, regresó a la vía pública, buscando aire renovado para el cuerpo debilitado paró en las márgenes del Tibre, invocando a la memoria los padecimientos de todas las víctimas de aquellas aguas misteriosas y tranquilas, que debían ocultar los gemidos de innumerables faltos de justicia de la tierra. El silencio del viejo río no representaba una inspiración para el campo agitado de su alma. Los raros transeúntes y los lentos carruajes no notaban su presencia. Dividiendo la mirada entre el firmamento centelleante y las aguas tranquilas, se sumió en profundas indagaciones que nadie podría sondear al amanecer. Volvió a la casa, apático y desorientado, y encerrándose en un cuchitril, se entregó al sueño pesado y sin sueños, del cual despertó, con el sol ya avanzado, por los gritos de los esclavos que transportaban material para próximas construcciones. Quinto Barro procedió a la higiene de la mañana y, buscado por Cirila y el niño, acarició al hijo, entre triste y afectuoso, recibiendo el recado de la mujer, anunciándole que se ausentaría, en compañía de amigas, a una festividad religiosa en el Palatino. Agobiado, se ausentó de la residencia en dirección de la Vía Ostia. Deseaba entenderse con alguien que le pudiese suavizar la llaga íntima y, recordando la noble figura de Corvino, se propuso hacerlo confidente de todas las amarguras que le fustigaban el corazón. Recibido por Lisipo, este le informó bondadoso que el anciano se había ausentado para atender a varios enfermos, acentuando, sin embargo, que él estaría a la noche en la Vía Ardeatina. El anfitrión observó tamaña palidez en el visitante inesperado que lo convidó a sentarse y servirse de un caldo reconfortante. Barro aceptó, experimentando gran mejoría espiritual. La paz del recinto sencillo le calmaba el espíritu desordenado. Adivinándole los tormentos morales, el viejito desenrolló diversas páginas consoladoras, que contenían informaciones sobre el heroísmo de los mártires, como pretendiendo cicatrizarle las úlceras invisibles. El joven escuchó atento. Leyó largos trechos de las descripciones y, alegando abatimiento físico, decidió permanecer junto a Lisipo hasta más tarde, cuando ambos se dirigirían para los sepulcros en un carruaje del viejo amigo. Llegaron a los túmulos ya de noche. Traspasaron la puerta que uno de los compañeros vigilaba atento y entraron en las galerías, junto a numerosos hermanos que seguían, conduciendo antorchas, en conversaciones coronadas de esperanza. Los cementerios cristianos, en Roma, eran lugares de gran alegría. Inquietos y desalentados en la vida de relación, con infinitas dificultades para comunicarse unos con otros, se diría que allí, en el hogar de los muertos que las tradiciones patricias habitualmente respetaban, los seguidores de Cristo encontraban el clima único, favorable a la comunión de los que vivían sedientos. Allí se abrazaban con indefinible ternura fraterna, cantaban jubilosos y oraban con fervor. El cristianismo de entonces no se limitaba a los ritos sacerdotales. Era un río de luz y fe, bañando a las almas, acaparando corazones para la jornada divina del ideal superior. Las lágrimas no surgían en la condición de gotas de hiel incendiada, sino como perlas de amor y reconocimiento, en lo referente a los suplicios de los compañeros sacrificados. Aquí y allí, sepulturas róseas y blancas ostentaban letreros afectuosos, que no recordaban ninguna idea oscura de la muerte. Sólo la bondad de Dios y la vida eterna merecían exaltación. Barro releía con avidez las palabras que le eran familiares, buscando apoyo moral para la resistencia íntima de que se reconocía necesitado. No lejos, la cariñosa amistad de alguien escribiera la salutación Festo: Jesús te bendiga. Más adelante, un padre dedicado escribía: Glaucia, querida hija, estamos juntos en otro lugar. Brillaba la inscripción: Crescencio vive. Más allá, se distinguía otra Popeya glorificada. Nunca sintió Barro una paz tan grande en los sepulcros. Reconociéndose en la posición de un hombre expulsado de su propio hogar, ahora sentía en la multitud anónima de los compañeros a su propia familia. Se detenía en los semblantes desconocidos, con más simpatía e interés, y pensaba consigo mismo que en aquella hilera de criaturas, que ansiosamente buscaban las enseñanzas del Señor, tal vez existieran dramas más dolorosos que el de él, y llagas más profundas sangrándoles en los corazones. Sostenía a Lisipo en su brazo robusto, como si hubiera reencontrado la alegría de ser útil a alguien, y, por las miradas felices que intercambiaban entre sí, parecía que ambos agradecían la influencia de Jesús, que concedía al viejo afectuoso la gracia de ampararse en un hijo, y al mozo infortunado la ventura de encontrar a un padre a quien podría servir. En un gran recinto iluminado, himnos de alegría precedieron a la palabra del predicador que, acercándose a la tribuna, habló con indescriptible belleza acerca del reino de Dios, encareciendo la necesidad de paciencia y de esperanza. Cuando terminó la enternecedora locución, Lisipo y Barro se aproximaron para conducirlo a casa. Un carruaje los aguardaba más allá de los sepulcros, solicitó. Y en la intimidad doméstica, ante los dos viejecitos que lo escuchaban sorprendidos, el mozo patricio, explicando la narrativa en lágrimas, expuso lo que sufría en los recesos de la vida particular, rogando a Corvino un bálsamo para las heridas que le oprimían el corazón. El viejo galés lo hizo sentarse, y, acariciándole la cabeza, como si lo hiciese a un niño atormentado, indagó: Barro, ¿aceptaste el Evangelio para que Jesús se transforme en tu servidor, o para que tú te conviertas en servidor de Jesús? Oh, sin duda, suspiró el rapaz, si a alguna cosa aspiro en el mundo, es el ingreso en las filas de los esclavos del Señor. Entonces, hijo mío, aceptemos los designios de Cristo y olvidemos nuestros deseos. Y, mirando el cielo por la ventana humilde, dejando percibir que solicitaba la inspiración de lo alto, acrecentó: ante todo, no condenes a tu mujer. ¿Quiénes somos nosotros para sondear el corazón del prójimo? ¿Podríamos, acaso, torcer el sentimiento de otra alma, usando la maldad y la violencia? ¿Quién de nosotros será perfecto para castigar? Además, ¿cómo extinguir el mal, si no nos disponemos a combatirlo? Juzgó Barro, gravemente. El anciano sonrió y consideró que es, no obstante, que podamos vencerlo a fuerza de palabras bien dichas. ¿Admites, por ventura, que el maestro haya descendido de las alturas, simplemente para hablar? Jesús vivió las propias lecciones, combatiendo las sombras con la luz que irradiaba de sí mismo, hasta el último sacrificio. Nos hallamos en un mundo envuelto en tinieblas, y no poseemos otras antorchas para iluminarlo, sino nuestra alma, que precisamos inflamar en el verdadero amor. El Evangelio no es solamente una propaganda de ideas liberadoras. Por encima de todo, es la construcción de un mundo nuevo por la edificación moral del nuevo hombre. Hasta ahora, la civilización ha mantenido a la mujer, como nuestra madre y nuestra hermana, en el nivel de mercancía vulgar. Durante milenios, de ella hicimos nuestra esclava, vendiéndola, explotándola, apedreándola o matándola, sin que las leyes nos consideren posibles de juzgar. Pero, ¿no es ella igualmente un ser humano? ¿Vivirá indemne de flaquezas iguales a las nuestras? ¿Por qué darle un tratamiento inferior a aquel que dispensamos a los caballos, si de ella recibimos la bendita vida? En todas las fases del apostolado divino, Jesús la dignificó, santificándole la misión sublime. Recordando su enseñanza, será lícito repetir, ¿quién de nosotros, en sana conciencia, podrá tirar la primera piedra? Y, mirando significativamente a los dos oyentes, acentuó, el cristianismo, para redimir a las criaturas, exige una vanguardia de espíritus decididos para ejecutar su plan de acción. Mientras tanto, ponderó el joven romano, algo tímido, ¿podremos negar que Cynthia esté en un error? Hijo mío, quien atiza el fuego al campo de la propia vida, de cierto seguirá bajo las llamas del incendio. Compadécete de los extraviados. No serán suficientemente infelices por sí mismos. ¿Y mi hijo? Preguntó Barrock con la voz embargada de llanto. Comprendo tu aflicción. Y, vagando la mirada lúcida por la estrecha sala, Corvino pareció mostrar un fragmento del propio corazón, diciendo, en otro tiempo, bebí en el mismo cáliz. Separarme de mis hijos fue para mí la visita de una terrible angustia. Peregriné dolorido, como una hoja relegada al remolino del viento, pero acabé percibiendo que los hijos son de Dios, antes de ponerlos dulcemente en nuestras manos. Entiendo tu infortunio. Morir mil veces, bajo cualquier género de tortura, es un padecimiento menor que ese de la separación de una flor viva que desearíamos retener al tronco de nuestro destino. Entretanto, comentó el patricio amargado, no sería justo defender a un inocente, reclamando para nosotros el derecho de protegerlo y educarlo. ¿Quién te escucharía tú la voz, cuando una insignificante orden imperial podría sofocarte los gritos? Y además de eso, dijo el anciano afectuosamente, si estamos interesados en servir a Cristo, ¿cómo imponer a otro la hiel que la lucha nos impone sorber? La esposa podrá no haber sido generosa para con tu corazón, pero probablemente será abnegada madre del pequeño. No será, pues, más aconsejable aguardar a las determinaciones del Altísimo, con la gracia del tiempo. Deteniéndose en la dolorosa expresión fisonómica del padre desventurado, Corvino observó, después de una larga pausa, no te sometas al frío desengaño, anulando los propios recursos. El dolor puede ser comparado a la fuerte corriente de un río, susceptible de conducirnos a la felicidad en la tierra firme, o de ahogarnos cuando no sabemos nadar. Escúchanos. El Evangelio no es solo un camino de acceso al júbilo celestial, después de la muerte. Es una luz para nuestra existencia en este mismo mundo, que debemos transformar en reino de Dios. ¿No recuerdas la visita de Nicodemos al Divino Maestro, cuando el Señor aseveró, convincente, importa renacer de nuevo? Ante la señal afirmativa de Quinto Barro, el anciano continuó, yo también sufrí mucho. Cuando aún era joven, me decidí al trabajo de la fe. Repudiado por todos, fui compelido a distanciarme de las Galias, donde nací, demorándome por 10 años consecutivos en Alejandría, donde renové mis conocimientos. La iglesia de allá permanece abierta a las más amplias consideraciones, en torno del ser y del destino. Las ideas de Pitágoras son allí mantenidas en un gran centro de estudios, con real provecho. Y después de oír atentamente a padres ilustres y adeptos más esclarecidos, me convencí de que renacemos muchas veces en la tierra. El cuerpo es pasajera vestimenta de nuestra alma que nunca muere. El túmulo es resurrección. Volveremos a la carne, tantas veces como fueran necesarias, hasta que tengamos limadas todas las impurezas de lo íntimo, como el metal noble que tolera el crisol purificador. ¿Hasta que arroje lejos de él la escoria que lo desfigura? Corvino hizo un ligero intervalo, como para dar oportunidad a la reflexión de los oyentes, y prosiguió. Jesús no hablaba simplemente al hombre que pasa, sino, por encima de todo, al espíritu imperecedero. En cierto pasaje de sus sublimes enseñanzas, advierte mejor será entrar en la vida lisiado que, teniendo 2 manos, te aproveches de ellas para el descenso a las regiones inferiores. Cristo se refería al mundo, como escuela en que procuramos nuestro propio mejoramiento. Cada uno de nosotros viene a la tierra, con los problemas que necesita. La prueba es remedio saludable. La dificultad es un peldaño en la gran subida. Nuestros antepasados, Los druidas enseñaban que nos hallamos en un mundo de viajes, o en un campo de reiteradas experiencias, con el fin de que podamos alcanzar, más tarde, los astros de la luz divina para ser uno con Dios, nuestro Padre. Creamos los sufrimientos, desacatando las leyes universales, y los soportamos para regresar a la armoniosa comunión con ellas. La justicia es perfecta. Nadie llora sin necesidad. La piedra soporta la presión del instrumento que la desgasta, con el fin de brillar, soberana. La fiera es conducida a la prisión para domesticarla. El hombre lucha y padece para aprender y reaprender, perfeccionándose cada vez más. La tierra no es el único teatro de la vida. No dijo el propio Señor, a quien pretendemos servir, que existen muchas moradas en la casa de nuestro Padre. El trabajo es la escalera luminosa hacia otras esferas, donde nos reencontraremos, como pasajeros que, después de perderse unos de los otros, bajo las ráfagas del invierno, se reagrupan de nuevo al sol bendito de la primavera pasando la mano por los cabellos blancos. El viejo acentuó: tengo la cabeza tocada por la nieve del desencanto muchas veces. La agonía me visitó, el alma llena de sueños en torno de mis pies. La tierra fría me solicita el cuerpo fatigado, pero dentro de mi corazón la esperanza es un sol que me abraza, revelando en sus proyecciones resplandecientes el glorioso camino del futuro. Somos eternos, barro. Mañana nos reuniremos felices, en el hogar de la eternidad, sin el llanto de la separación o de la muerte, escuchando aquellas palabras, repletas de convicción y de ternura: hermoso Patricio, aquietó el espíritu atormentado. Algunos minutos más de animada conversación corrieron rápidos, y, algo rehecho, se dispuso a partir. Una viga ligera, solicitada por él, lo esperaba a poca distancia. Cuando el galope de los caballos se fundió en el gran silencio, a la puerta del templo doméstico, el joven, más tranquilo, notó que pocas estrellas aún brillaban pálidamente, mientras el firmamento se teñía de rojo. Alboreaba la mañana barro, contemplando el hermoso cielo romano, y pidiendo a Jesús le conservase la fe aspirada en el entendimiento con el viejo cristiano galés. En el camino de Ostia, creyó encontrar en aquella madrugada de sorprendente belleza, el símbolo del nuevo día que le marcaba ahora el destino.